Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, jueves 4 de agosto del 2011 y saludo con muchísimo gusto a nuestros amigos. También saludo aquí en la parte técnica don Fernando Tornero, Milton Partida y ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Hola, Jorge. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. Ya tengo el interruptor de micrófono para que no diga yo imbecilidades cuando no estoy al aire. Ah, muy bien. Y ni groserías sobre todo. Sí. Ni cosas peligrosas. Y entonces ya tengo un cortador, mira, hoy estoy hablando, ¿eh? Y ahorita ya me voy porque ya corto el... Por ejemplo, si dices Andrés Manuel López Obrador... No, ahí me corto yo mismo. Me censuro y me corto a mí mismo. Como Wolf Whitman, fíjate que... llevado de mi propia patología tan evidente, sí. Hay un verso de Wolf Whitman, este gran poeta... norteamericano y poeta es incompatible, pero en fin. Y Walt Whitman comienza su verso diciendo, me celebro y me canto a mí mismo. Hijo de la mañana. Entonces es así como saldañesco, ¿verdad? Y entonces sí, eso siempre me acuerdo, entonces yo digo, me celebro y me canto a mí mismo a la manera de Walt Whitman. Adelante, mi querida Betty, mucho gusto, buenos días a todos. Buenos días a la tuitereada que están tuitereando, ajá, a Pastor Delgado, que ya tiene el notipoema de hoy, que está particularmente así incisivo y nada más. Adelante. Oye, Jorge, pues ¿por dónde empezamos? Porque ya parece repetitivo también. Como dice Calderón, ya estamos con la misma cantaleta de criticarlo por todo esto que pasa en México, pero pues es que no hay de otra. Ayer Sicilia, pues llamó traidores a los legisladores por aprobar esta ley de seguridad nacional. Sí, es decir, lo que diga Sicilia no tiene mucha importancia. Es decir, no por menospreciar, porque sea en menoscabo de su personalidad, de su honor y de su extraordinaria aportación a la cultura política mexicana de nuestros días, sino porque la política mexicana está fundamentada en eso. La política mexicana es traicionera, es una verdad de Perogrullo. Búscame quién era Perogrullo. Pero, de todas maneras, todo lo que a ojos de la ética, de la moral, de lo tradicional, de la verdad, es una traición, es una perversidad, o es un faltar a la palabra comprometida, todos en la política está justificado. Entonces, los diputados creyeron, como fue, que el debate televisado al que fueron era una actividad política más. No era el fruto de una encendida alma lesionada, como la de todos nosotros, de una seguridad perdida y de una angustia continuada. Ellos fueron una actividad más. Tanto es así que hubo dos cosas, ya aumenté otra. Me dice alguien en el Twitter, dice, ¿no se dio cuenta por qué María Elena Mota? María Elena. ¿Cómo? Josefina. Bueno, es igual. La señora sí. Mota, cuando pedía perdón, tenía una cara de sonrisa. Sí, pues es que están aprovechando. Están y aprovechando. Y me di cuenta. Es que no estaba pidiendo perdón. Estaba haciendo una actuación. Sí. Como la pudo haber hecho Ofelia Guilmay, Clara Claiborne. No me acuerdo cuál de esas actrices que eran. Había una muy parecida a la señora Mota. Ahorita les voy a decir, Estela Inda, no sé quién. Sí. Es decir, con su rostro muy bello, muy elocuente, muy mexicano, y que no se vaya a ofender, porque a una jalapeña le dice, señorita, qué mexicana parece usted, pero muy de la región. Y se enoja. Pues, se enoja, te voltea un cachetadón. Uh-huh. Pero en fin, espero que ella acepte mi elogio, pero sonriendo. La sonrisa no cabía. Es como cuando tú vas a un banco y el banquero te dice que te van a descontar y te lo dice sonriendo. Porque es un vendedor de imagen. ¿Eh? Sí, señor. Sí, fíjese que lamentable. No, ni siquiera dice lamentable. Dice que según nuestros estatutos, usted se hace acreedor a una... No te dice ni siquiera punición ni multa, sino que son y se le descuentan 800 pesos por esto. Y son las normas, señor, sí. Uh-huh. Entonces está establecido así y la computadora arroja y le comento, se le aplicarán esto y esto y uh-huh. esto, más el IVA, más tal y tal y tal. Sí, te estoy dando en toda la mano, pero yo me estoy sonriendo. Eso y el buena tarde de Beltrones indica que para muchos de ellos estaban cumpliendo una función cameril, curuleca. Curuleca no se dice curuleca, curulesca. La orden del día, nada más. Sí, sí, propia de su curul. Sí. Eso quiere decir que el buen Sicilia no tiene por qué sentirse traicionado. Bueno, sí tiene por qué sentirse traicionado. La traición no es para él, es para todo el pueblo de México. Uh-huh. Él fue el vector, el conducto, el oleoducto, y qué bueno que así ha sido, para decirles, señores, la agrupación que representan, bueno, no, ellos representan, ustedes representan al pueblo de México, pero sus instituciones, como otrora, dijese Andrés Manuel López Obrador. Se te olvidó apagar el micrófono. Y no me frunzo para decir su nombre. Ajá. Como tampoco el de Felipe Calderón, mucho menos, ¿no? A veces se me olvida a propósito algún nombre cuando ellos tienen una actividad de carácter con cierta perversidad. Si tú te ríes al pedir perdón, me das el derecho, señora, de que se me olvide tu nombre. Sí. ¿Me explico? Uh-huh. Es como algo involuntario, como una respuesta patológica de mi parte también. Si ella comete un acto en el cual yo me siento engañado y traicionado por un diputado o diputada, me da pie para que yo también use la mala leche. Esto dicho por si alguien luego va a decir, ay, tú te estás burlando de mí, sí. Entonces, cuando hay instituciones que de una manera tan evidente, tan lógica, tan abiertamente nos traicionan, lo mínimo que se les puede decir es que son una bola de traidores. Eso por una parte. Por otra, no tenemos, y yo te conmino, lo cual quiere decir, te invito amablemente, mi querida Betty, a que traigas algunos capítulos mañana y examinemos cuál es esta famosa ley. La ley de seguridad, sí. Sí. Que bueno, ellos dicen que es de alto sentido humanista, pero ¿qué ley han aprobado los diputados que sea humanista para este país? No, ninguna. No, sí, ni los de la radio y difusión pueden, las leyes de radio luego las firman sin saber, como decía el señor, las firman sin haberlas oído, no. Uh-huh. Aquí lo que convendría es decir, bueno, por esta ley así. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención fue un lapsus, sí, lapsus lingüe, un resbalón, que tuvo un discurso del licenciado Felipe Calderón, en el cual nos dijo, a pesar de la situación tan grave de inseguridad que hay, no he tomado ninguna medida restrictiva como el toque de queda. Más o menos, esto dijo, más o menos las palabras, pero el sentido era este. no ha habido restricciones para deambular, ni horarios, ni toque de queda, ni cosas así. Lo dijo en algunas regiones, pero lo dijo 5 veces. Entonces, para mí es más significativo la cantidad que significa que lo piensa y que lo ha pensado mucho. Yo no digo que tenga la intención, y ojalá Dios quiera que no suceda un casus belli o un estado bélico en el cual ya redondamente tengamos que decir, pues, cierra y apaga. ¿Cómo fueron sus palabras, Jorge? Dijo recientemente, yo creo que como hace como unos 12 días, que a pesar del estado tan alterado de la seguridad, bueno, sí, los problemas que hay, no sé exactamente lo que dijo, pero digo, a pesar de eso, yo no he tenido ninguna intención de hacer, de establecer un toque de queda. Eso es lo que interpretamos. Restricciones para salir, horarios establecidos, eso es toque de queda. ¿Entiendes? Sí. Pero no lo dijo una vez, lo dijo entre 5 y 7 veces. A mí lo que me inquieta es la cantidad de veces, porque cuando dices algo, no es no, pero cuando insistes, es que hay alguna arrière-pensée, frase francesa que significa como que lo estás pensando. Adelante, Betty. Y luego, pues nos alarma más lo que pasa a diario y los datos de Amnistía Internacional, por ejemplo, que nos dicen que México va encaminado, así como estamos, a una, pues, a una represión sistematizada, o como las dictaduras de los 70s, Jorge. Así es que, pues, como que no. Yo no sé, aquí hay dos cosas, ya poniéndose a pensar con negrura. Sí. Sobre si la intención de la derecha es, por cierto, estamos en una confusión grande. Si ustedes escuchan algún programa matinal, la condena total y absoluta de la izquierda esclavizante, es decir, todo lo que es izquierdista es dictadura. En cambio, la derecha, como dice Juan Ruiz, la derecha, hay libertad, negocio y todo, no es estrictamente así. Si hay dictaduras de izquierda, y ustedes pueden poner los nombres que quieran, pero evidentemente la proclividad histórica más notoria de la derecha es caer en la dictadura. Y los más preclaros y luminosos dictadores de la humanidad en las recientes épocas han sido de derecha, católicos y comulgantes y amigos de los papas. Esto es un hecho incontestable. La derecha y las dictaduras siempre han ido unidas, aunque concedo que muchas veces hombres que tienen la inclinación izquierdista alternativa de poner su liderazgo al servicio de lo social y del desposeído, con el poder cambia. Es un hecho, aunque son los menos. Eso también hay que decirlo, nada más, pero de una manera desapasionada, ¿eh? No tenemos ninguna intención en este programa de exaltar méritos ni de inflar méritos de la izquierda, no. Y lamentamos muchísimo cuando haya críticas a la derecha, que quisiéramos que no las hubiese, porque ellos prometieron y prometieron mucho. Nosotros teníamos 70 años, toda mi vida, yo la pasé respirando los aires demagógicos del PRI. Sí. Nací con... Con la demagogia del PRIismo. Yo lo decía, en esa época sí era demagogia, pero sí era PRIismo. Y yo nací con la crisis, Jorge. Ah, sí, a ti tocó crisis. Pero a mí me tocó PRIismo total. Sin embargo, tanto estar en contacto con los efectos del priismo, pues digo, como que me vacuné, me inoculé, aprendí a querer a los priistas sin bendecir sus métodos. Uh-huh. Yo quiero a los priistas, pero no sus métodos, uh-huh. Apúntale encima. Porque no cabe duda que tengo excelentes amigos dentro del priismo. Sí. Y nada más. Pero es complicada la situación. Pero pues bueno, esperábamos un verdadero cambio, porque ellos lo dijeron así, lo plantearon así. Lo dijeron, lo plantearon y lo dijeron de 20,000 maneras. Sí. Vamos a sacar a patadas al PRI, uh-huh. del gobierno de la República. No se anduvieron con medias tintas. Uh-huh. Se les quitó lo evangélico, lo católico, lo misericordioso y lo humilde. Se dejaron sorprender, Fox se dejó invadir por el virus terrible de la vanidad y la no prepotencia, pero bueno, sí, quizá, porque si hubieran sido cristianos y humildes, uh-huh. venimos a aportar lo que tenemos, venimos con el amor espiritual hacia el pobre, al desvalido, uh-huh. venimos a levantar todo aquello que está caído. Nuestro gobierno inspirado en las Sagradas Escrituras, nuestro gobierno que tiene como ejemplo la bondad inconmensurable de Jesucristo, habrá de tender la mano para todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Acabaremos con la pobreza nacional. Porque, como dice bien la Biblia y los filósofos antiguos, primum mangiare de inde filosofare. Habida cuenta de que lo primero es comer, terminaremos con el hambre del pueblo. Porque ha habido, ciertamente, como ellos decían, algunos que han aprovechado el poder para vivir de él, que con demagogia, engaño, mentira y corrupción han llevado al país a situaciones desagradables. Nosotros, inspirados en la sagrada bondad de Cristo, venimos a poner el poder de la República al servicio de las causas depauperadas. Por eso acabaremos con los pobres. Qué bonito discurso de la derecha. Órale, apúntame. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo también me apunto, ¿no? Sí, va. Vamos, ¿no? Vamos, sí. Sí, no. ¿Y cuál? Pues, no, pero de buenas a primeras resulta que no fue así. Y fíjate, por eso, cuando Sicilia habla de la traición de los diputados, tiene toda la razón del mundo. Pero los diputados dirán, ¿por qué vamos a cambiar si siempre hemos sido así? Taca, dijo, ¿verdad? No. Es su naturaleza. Sí, ¿qué necesidad de cambiar? ¿Qué necesidad de andar cambiando las cosas si así estamos bien? Así, por eso, nadie cambia de cartel si está llenando la plaza. Por supuesto. ¿Cómo se llamaba el señor Galindo Ochoa, mi amigo queridísimo? Ajá. Galindo Ochoa decía eso. Así ¿para decía. Qué vamos a cambiar? A mí me lo decía, pero me lo decía como a la leche, porque yo a veces le platicaba así de cosas izquierdosas, por lo menos alternativas, o decir, pues, al gorro de gobierno priista, pues, y él era un priista redomado, profundo, uh-huh. era un pilar, o por lo menos era un muy acendrado priista. Y decía, pero no, hombre, ya decía usted, casi con su más, mire, ¿para qué vamos a cambiar el cartel si así estamos llenando la plaza? Hijo de toda verdad, pero ¿cómo, hijo? ¿Cómo la llenabas? Pues con lo mismo que de hoy, con otros uh-huh. métodos y todo. Ahora hay mercadotecnia, encuestas, despotización total. Uh-huh. Pero la democracia es despotizada, como es la democracia mexicana. Entonces, todo eso está muy... Ayer nos peleamos porque decía yo, qué barbaridad, el país se desmorona, se desgrana y todo el mundo, ay, que gane el que gane. ¿Quién jugó ayer, maldito? Que tú estaban friegue, ¿eh? Sí, creo que las Chivas. Las Chivas contra el Barcelona. Y quién sabe qué, y que en un partido amistoso ganó México 4 al Barcelona, pues porque fue amistoso, pero si hubiera sido de veras, sí, nos acomodan una friega, pero pavorosa. Les decía yo, pero lo, parece que lo toman como una pasión verdadera. Sí lo sufren, ¿verdad? No, ese es novismo. Te lo juro, detecto. Ahora, les dije en un momento, tengan cuidado porque sus expresiones carecían de virilidad. Y digo, el fútbol hace salir mucho de lo que tienen las personas, ¿eh? O los vuelve agresivos, o apasionados, o groseros, o les sale su debilidad de carácter sexual, o de género, ¿me entiendes? Uh-huh. Dices, ay Dios mío que gane, no, pero ¿cómo pones ay Dios mío que gane? Bueno, está Dios, y así y chiquitibun y cosas así, se trasluce la personalidad. La personalidad sí, en una sola frase o en dos frases. Y muchas veces, ya lo diría el doctor Lara Peinado, el fútbol que tiene una significación de carácter estrictamente sexual, sirve para reflejar todas esas inquietudes. Uh-huh. Ahora, yo no creo. Está muy bien que le vayas a las Chivas. Es decir, yo puedo ser un apasionado de los jinetes de hierro del Veracruz y puedo quererlos mucho, pero no puedo perder de vista en que es un infame negocio publicitario, televisivo y mercantil. Es que es como si yo dijera, ¡ay, viva Walmart! ¡Ay, viva Walmart! ¡Ay, viva Comercial Mexicana! No, es un negocio al cual podemos concurrir o no por necesidad o por aburrimiento o para distracción. Alguien utilizaba el término, es una catarsis, pero la catarsis limpia. Cataros quiere decir limpia, me parece que es cataros, no me acuerdo. Quiere decir limpiar, es una limpieza ética. Y yo creo que lo que hacía, y ayer estuve viendo a Castro, a un muchacho, a Castro creo, que hacía lo de, que imitaba a Palillo. Bueno, el hecho de escuchar a Palillo y que le mentaba a la madre a todos los del gobierno y a Miguel Alemán y que decía, aquí tengo mi seguro para que no me vayan a meter a la cárcel y mi amparo. Y esos pulpos chupeteadores, ¿qué tal? La gente tenía una limpieza espiritual porque decía Palillo, de veras o de mentiras, como haya sido, lo que la gente quería decir. Yo era niño y observaba la satisfacción interior y el respiro tan profundo que tenían mis tío y mi papá y todos los que oían a Palillo cuando le mentaba la madre al gobierno, porque estaban hasta el gorro de las triquiñuelas y babosadas que siempre han hecho, bueno, de las traiciones que siempre ha habido para el pueblo, y que Palillo en algún momento dado, diciéndolo así, se constituía el portavoz de las inquietudes, angustias y dolores populares. Eso me parece que es catarsis. El hecho de decir, ¡ay, arriba Cuau! ¡Ay, metió gol! Eso no me parece que es catarsis. Me parece que es efecto publicitario. Pero, atención, parecería ser que ahora seguir los parámetros de la televisión, seguir hasta el rector de la universidad, se jacta de ser un seguidor del Teletón, a mí me daría cierta pena, porque quizá el rector, digo, esto habla, es para hablar bien de él, no se percate de la infecta publicidad que hay y de la explotación que se hace de la bondad. Si yo soy bondadoso, qué bueno. Si dar es vanidad, bendita vanidad, hasta ahí se queda Díaz Mirón que lo dijo. Pero si yo hago publicidad del bien que hago, soy un infecto, soy un aprovechado, estoy utilizando el dolor para hacerme publicidad, y hasta el rector traga y muerde el anzuelo y se va a colaborar, quizá porque no haya quien le diga, no, perdone, usted está siguiendo los parámetros de una exhaustiva publicidad, de explotar publicitariamente un bien que se hace. No digo que se haga mal, pero se hace un bien, sácale jugo. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Y bueno, Jorge, un mensaje para todos nuestros amigos del auditorio. Si ustedes creen que la artritis reumatoide es una enfermedad lejana a nosotros, no es así. Todos conocemos a un vecino o quizá tenemos algún familiar que la tiene y la padece, sobre todo las mujeres. Tan solo en México, una de cada 100 personas presenta esta enfermedad, y en ArthriCenter lo saben, por eso se han dedicado a hacer investigaciones y a preparar un tratamiento médico integral para que todas aquellas personas con artritis reumatoide tengan una mejor calidad de vida y se frene el proceso degenerativo. Si usted padece por más de 3 meses dolor articular generalizado, inflamación, rigidez articular, sobre todo en las mañanas, usted tiene que consultar con los especialistas de ArthriCenter. Si hay pérdida de movilidad, pérdida de fuerza también en las articulaciones, si ya empiezan a deformarse las manos, si hay cansancio crónico y no sabemos qué lo produce, usted tiene que llamar en este momento al 13-46-40-00, porque ArthriCenter va a obsequiar a las primeras 100 llamadas una consulta médica por especialidad de valoración totalmente gratuita. Los especialistas de ArthriCenter le van a dar un diagnóstico preciso de qué es lo que usted padece. Hay que marcar al 13-46-40-00. Y ahora ArthriCenter también está en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al Metro Tepalcates. Usted puede visitar la clínica, pero para hacer una cita de valoración totalmente gratis, tiene que marcar al 13-46-40-00. En ArthriCenter mejoramos sin dañar. ¿Qué te parece, Jorge? Ahí estamos ya, me parece que ya platicando. Sí. No, ya aquí estoy, se me pasa. No, es que hay que preguntar. Yo digo que aquí me duelen los huesos por la humedad. Por la humedad. Ajá. Pero edad. Sí. A ver si acaso. Es que aquí tenemos un 80% de humedad, en serio. Y entonces, quién sabe si la artritis reumatoide. Es que yo hay artritis y artritis reumatoide, creo, ¿verdad? Uh-huh. Voy a ilustrarme y cuando voy a México me consulto a mí mismo. No, voy ahí. Muy bien, mi querida Betty, adelante. Bueno, pues a propósito de lo que decías, Jorge, de este México en el que vivimos nada democrático y en el que, pues a mí me preocupa mucho lo que pasó con estos muchachos que fueron a hacer encuestas y sondeos de opinión en Michoacán y que ya aparecieron afortunadamente, pero ¿Qué habría que decirle a la población de, por ejemplo, no sé, a Roy Campos, qué podría decir? Mira, hay dos o tres cosas que puede decir de Michoacán. Sí. Una de ellas que ayer estuve comentando en el famoso Twitter. Porque déjame decirte nada más algo. La presencia de un encuestador ya es alterar la vida de democrática de un país, ¿no? Obviamente. Una democracia que se apoya en... Deja tú las encuestas, es la publicidad que se le da a la encuesta. Porque si es una encuesta que no te beneficia, callas. Y si es una encuesta que se puede inflar o que te resulta beneficiosa, la explotas publicitariamente. Seguimos con el método del teletón. Magnificar los triunfos y ocultar los errores. Ocultar las deficiencias. Entonces, es imposible hacer un país con métodos publicitarios. Es imposible hacer la parte democrática de un país con métodos publicitarios. Resulta un caos y a la larga y a la corta eso va a explotar. Entonces, por eso es lamentable que sucedan cosas de esta naturaleza, pero tienen su etiología, como decía el doctor Castellanos, es decir, provienen, tienen su causa, su origen, y ese origen es donde los valores ya no están considerados y la corrupción sigue siendo un valor en México. Muchas cosas que tienen que ver con la corrupción se consideran normales. Se considera normal que si yo hago el bien, da que yo provecho 10 veces más haciendo publicidad de ese bien que hice. Por ejemplo, ay, cheque su azúcar. Alguien dice, no me acuerdo, en realidad no me acuerdo quién. Cheque su azúcar. Si tiene la presión alta, no vaya usted a ser proclive a la diabetes. Cheque su azúcar. Esta fue una aportación más en nuestra cápsula cultural de la salud de nuestra institución, del canal de no sé qué más. Por favor, si estás haciendo el bien, no aproveches para sacar más bien, más cantidad de bien tú personalmente. Sé noble, honesto y digno. Ya, y toma esta lana, llévatela, gástala, y que Dios te acompañe a ti y a mí, que no me desproteja, en fin, algo así, pero no es así, ¿eh? Estaba diciéndome, por cierto, que tengo que decirles a mis cuates de Veracruz que nos manden información, porque sabemos que Veracruz va a entrar, y ya, bueno, una de cal por las que van de arena, que va a entrar a la época del etanol, y que los brasileños van a venir, y que vamos a bailar samba, y que el carnaval de Veracruz se va a volver una samba enorme. Okay, perfecto. Y que aquí se puede producir etanol. Pero no nos dicen nada todavía. Hay que informar, hay que decirnos que el etanol es qué. Es, ¿qué es, para hacer, qué es para hacer toritos? No, ¿verdad? No, los toritos los hacen con alcohol, estos desgraciados, ¿verdad? Qué brutos, mano. Ese es etanol. Es para motores. Allá en la hermosa Tlacotalpan, donde matan toros, y en Jico, que es que toritos, mi madre, ¿no toma usted eso? Pero en serio, son con etanol, es para los motores, motores de avión, para combustión, es un alcohol etílico que tiene 78% de canilla, mezclado con agua, su fórmula es quién sabe qué. Total, que va a haber una época de etanol y que estamos esperando información adecuada para decirle a nuestro público que vamos a ser etanoleros. Es decir, Veracruz se va a formar una... Y si vienen los... Ojalá y los brasileños pongan un poco... ¡Ay, que le quite usted lo mamoncísimo a los funcionarios que no contestan el teléfono! Los brasileños son, creo que más, son más, y las brasileñas, ojalá manden un regimiento de brasileños. Híjole, para verlas, ¿verdad? Pero no, en serio, creo que son mucho más amables que un funcionario local, porque, a su madre, te dan una importancia que la... Pero en serio, debemos tener información sobre el etanol. Esto no era publicidad, era que estoy leyendo que hay mucha... entusiasmo, pues, por las inversiones que va a haber. Adelante, Betty. Una pausa nuevamente, enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, nos manda un mensajito Oscar Robles, dice: señor Saldaña, dice, por favor, dedique un espacio de su programa para leer las llamadas, los correos y los tweets. No es posible que ya no lo hagan. Bueno, Sofía Núñez de Tlanepantla, saludos, felicitaciones. Dice: apenas si estábamos ya descansando de las elecciones en el Estado de México y ahora nos van a endilgar las elecciones en Michoacán. La señora Guadalupe Rosas de Iztapalapa, sus comentarios son muy útiles, pero por favor, señor Saldaña, no diga groserías. Federico Ramírez de Cuauhtémoc, saludos, tenemos un problema que no nos va a dejar avanzar, que es el criollismo, señor Saldaña. ¿El criollismo? El criollismo. Y... ¿el criollismo quiere decir creo yo? ¿O criollo de criollo? De criollo. Y finalmente, Saúl Cruz dice, señor Saldaña, creo que el señor Roy Campos debe de pedir disculpas al pueblo de Michoacán por alterarlos, como si no supiera quién va a ganar, o será que conviene que gane el PAN para que no haya violencia. Lo que me cayó en Pandorga, que quién sabe qué quiere decir, pero sí me cayó, cuando dice, cuando dijo la señora Calderón, llamada cariñosamente Cocoa, dijo, no es una ventaja ser hermana del presidente. Si lo dijo y piensa que se lo creamos, nos está tomando como idiota. Y no somos. Es obvio que en una cultura de la corrupción como es México, el tener un pariente en el poder es sacarse la lotería. No hay un solo mexicano con un ápice de razón que no sepa que tener a alguien en el poder cercano a nosotros es una ventaja por donde quiera que le veas. No hay quien puede decir que la señora tiene razón. Porque lo dijo de una manera muy delicada, o en todo caso, así lo dijeron los periódicos. Quiero decir que mi reportero, es decir, yo, lo tomó de un periódico y dijo, no es ninguna ventaja tener un hermano presidente. ¿Cómo caramba? No, señora, por favor. ¿Qué piensa usted, que somos imbéciles? Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Todo el mundo anhela tener un amigo gobernador, tener un amigo riquísimo, tener un amigo... Bueno, yo, amigos gobernadores, creo que no tengo. Te digo porque luego ni me hablan, ni luego se hacen desentendidos y no contestan el teléfono. Bueno, total, no tengo, pues. O no están, nos andan a gira. Digo, oye, háblale, gober, que es cuate. No, que con... ¿Quién era usted? ¿De dónde habla? Ni te conozco. Bueno, entonces, tener un amigo en el poder... Uy, por lo menos el jefe de manzana, ¿no? Siempre de es deseable para un mexicano. Sí. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, entonces, que no venga la señora con esas embajadas para imbéciles que no funcionan. Y es hermana del presidente y no utilice el poder, qué bueno. Pero si dice, ¿qué tener un presidente? ¿Quién es el presidente? ¿Pero quién es? Ah, sí, recuerdo que en casa había un pequeño morenito. Sí, creo que... Por favor, señora. Entonces, está bien que hagan su chorcha, que hagan lo que quieran, pero que no nos vean la cara. ¿Cómo diré yo? No. Dijo la señora que no dijera groserías, ¿verdad? Ajá. Que no nos vean la cara de... No, pero ¿cómo puede ser? De bueno, inadvertidos. Sí. Sí, pensándolo bien, vamos a dejarla ahí, ¿eh? Muy bien. Y Joaquín Hernández de Chicoloapan dice, Calderón nos da a entender que el PAN ha hecho mejor las cosas, matando más gente. Como los mexicanos nos tragamos todo, Calderón piensa que ya la hizo. El notipoema, Jorge. El notipoema de hoy, particularmente dirigido a las cosas que han acontecido en este día y que dice de la siguiente manera, ¿quién es amigo? ¿Quién es enemigo? ¿Quién habla con verdad y quién engaña? ¿Qué es un acto ominoso y qué es hazaña? ¿Son el poder y el pueblo dos amigos? Dudamos hoy de todo. No hay confianza. Nada resulta sólido ni estable. Lo único que cuenta es lo rentable. La víctima primera es la esperanza. Ceremonias, campañas y desfiles, romances, ligerezas y deporte. La falacia tenaz de los serviles en políticas falsas y reptiles. Hay que dejar de obedecer al norte y que hable la razón, no los fusiles. ¿Te entendió, oye, mi querida, sí, Betty? Como dice el padre Solalinde, que hay que dejar de ser agachón para arriba, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero es cierto, Jorge, ¿ya de quién puedes creer? ¿De quién puedes confiarte? ¿De nadie? De nadie. Y ahora, te digo que se avecina una época sí. Muy triste para Sopa de Letras. Todo el mundo habla con el como de Miami. Los de Miami han perdido su espíritu de patria, de nacionalidad. Han adaptado su idioma, el que tenían, tan hermoso el idioma cubano, la manera de hablar cubana, y la han cambiado e influenciado, influido o contaminado con el inglés. Y es una mezcolanza que estamos heredando. Te digo porque vamos a hablar de eso mañana o cuando toque. Piensan, sin embargo, que hacia el mar han de pasar.